Pedro, bienvenido a la radio. Guillermo Tenaglia y Norberto Cuchán, te estamos escuchando. Sé que estás acotado de tiempo por tu trabajo, bueno, pero queríamos conocer esto de las viandas para adultos mayores que se van a estar entregando el jueves aquí en nuestra ciudad. ¿Cómo estás, Pedro? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos, para la audiencia. Norberto, Guille. Bueno, un gusto hablar con ustedes. El gusto es nuestro, Pedro. Bueno, vos sos coordinador general de Somos Barrios de Pie aquí en Tandil y va a haber una continuidad sobre una jornada nacional por los abuelos que se va a llevar a cabo el próximo jueves. Sí, así es. En una cruzada solidaria que hace el movimiento, ya estuvimos presentes la semana pasada con una olla popular que contó con 2.000 ollas en todo el país. Ahora, esta semana, la propuesta es para el sector, para los abuelos, ¿no? Uh-huh. Que son un sector de alto riesgo, si se quiere, tratar de ayudar a la gente y poder llevarle la vianda a su domicilio, ¿no? Que en este lema de que no salgan de sus casas, ¿no? De cuidarnos entre todos. Uh-huh. Pedro, ¿y cómo van a implementar este operativo? Sé que hay se van a concentrar, digamos, para hacer las viandas en tres lugares de la ciudad. Guille, en Tandil lo vamos a hacer en tres puntos de la ciudad. Va a estar una en el barrio Movediza, en los Pensamientos 2082. La otra va a estar acá en la zona del Calvario, en Bransen al 649. Y la otra va a ser en el paraje Tití, que es allá atrás del cementerio, en la calle Grossi al 1241. También vamos a estar presentes en María Ignacia Vela. También tenemos un grupo de compañeras que están trabajando ahí, en la calle Sarmiento 770. Y esto llevó un trabajo previo, donde obviamente las compañías tienen que hacer no solamente el relevamiento, sino saber dónde están nuestros adultos mayores, las personas de riesgo, ¿no? Para no caer con la vianda cuando la familia ya está cocinando, ¿no? Entonces, este es un trabajo que se viene haciendo en estos días, y producto de ese relevamiento es que estamos en condiciones de decir que a nivel país se va a estar asistiendo a más de 500.000 personas. ¿Y en el caso de Tandil tenés el número más o menos aproximado? En el caso de Tandil tenemos un promedio de entre 20 y 25 adultos mayores por cada barrio que te acabo de nombrar. Un centenar aproximadamente van a estar entregando viviendas en Tandil. Y entre Tandil y Vela sería. Exactamente. También tengamos en cuenta que nosotros no solamente, no es una vianda exclusiva, no es una olla popular exclusiva, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, en Movediza, lunes y jueves, todas las semanas, tenemos nuestra olla popular. Claro. Y le acercamos la vianda a la gente. Lo mismo en Bransen, los días lunes. En el paraje Tití también, justamente los jueves. Entonces, no es que sea exclusiva. Sí, a la gente adulta mayor, a la que está con alto riesgo, ¿no? En este contexto de la pandemia, le vamos a acercar la vianda a su casa con las compañeras que van a estar trabajando, ¿no? Y en este caso puntual, ¿qué cantidad de productos tenés listado, más o menos? ¿Cómo? No te entendí. La vianda es con el alimento ya para consumir o con productos para preparar algo? No, ya la vianda ya es... ya es el plato de comida caliente. Ñoquis con un estofado, creo que es lo que va a ser. Sí. Ñoquis de papa con esto, ¿viste? Bien. Con estofado. No, una vianda. Las viandas son generalmente así. Y más, hoy es un día fresco. Hoy es un día fresco, así que viene bien. Sí. Igual es mañana. Ah, claro, es mañana esto. Claro. Es mañana. Bueno, pero mañana, ¿qué dice el clima? Dice que va a estar como hoy, más o menos, 17, 18 horas. Igual, así sí, que no cambia mucho, sí, claro. Sí. Viene bien, menos mal. Sí, así que bueno, vamos a estar siempre tratando de ayudar en esta pandemia, ¿no? Donde la gente adulta mayor en este caso son por ahí los más complicados. Imagínate que ya son complicados el tema de una jubilación mínima o la gente que le cuesta llegar a fin de mes. En este contexto se agrava la situación, ¿no es cierto? Entonces, nadie se salva solo, es el lema de ustedes, Pedro. Sí, señor. Uh-huh. Nadie se salva solo, es el lema que, bueno, que impulsa la organización Somos Barrio de Pie, y lo está haciendo a nivel país, ¿no? Uh-huh. Pedro, te agradecemos mucho por este contacto. Muchísimas gracias a ustedes por darle difusión, y todas aquellas personas, más allá que no sean adultos mayores, saben que se pueden acercar en estos tres puntos que seguramente van a estar levantando algunos medios, como ya lo han hecho ustedes. Gracias. Gracias.